Fue durante este tiempo que desarrollé mi frase, nunca, nunca dejes un lugar o una persona sin hacer que algo suceda. Un buen ejemplo de esto sucedió alrededor de esta ocasión en la que me topé con Fred, quien tuvo un gran impacto en mi carrera. Yo me encontraba en un restaurante a la hora del almuerzo y observaba a este hombre yendo mesa por mesa saludando de mano a todos. Yo podía decir que él era el gerente o el dueño del restaurante y que pareciera que ser una de las personas más agradables que haya visto. Recuerdo haber pensando, ¡qué dinámico individuo! Así que terminé mi comida y desde luego no podría irme del restaurante sin hacer que algo sucediera. Así que le pregunté a la mesera, ¿quién es esa persona? Ella dijo, es el dueño del restaurante. Le pregunté si le podría decir que viniera a mi mesa, y así lo hizo. Cuando él se acercó a mi mesa, la primera cosa que hice fue agradecerle por la maravillosa comida y lo felicité por su restaurante tan agradable. También le dije que había estado observándolo mientras él saludaba a sus clientes. Era realmente impresionante. Le dije, tiene usted una clientela increíble aquí, y es obvio que lo aman. Tengo algo que usted podría añadir a su negocio y presentar a su clientela de que añadirá otros 10 o 20 mil dólares mensual a su ingreso. Y me daría unos minutos para presentar mi producto en algún momento cuando sea oportuno. Él dijo, bueno, claro que sí. Venga en un par de días y le dejaré hablar conmigo y un par de mis amigos cercanos. Pensé, wow. Esto es bueno, ¿verdad? No solo hablaré con él, sino que tendré la oportunidad de hablar con otras dos personas también. Así que hicimos una cita para un par de días después. Recuerdo haberle dicho uno de mis argumentos más fuertes. Le dije, Fred, tienes una personalidad increíble. En mi compañía, tú serías una de las historias de $5,000 mensual en espera de que suceda. Así que pasando los dos días asistí a nuestra cita. Me imaginé que había llegado demasiado temprano, ya que el lugar estaba verdaderamente lleno. Así que esperé parado en la puerta principal esperando que estuviera un poco menos lleno. Y podía ver a Fred apresurado, hablando con la gente y atendiendo otros negocios. Después de 15 o 20 minutos, Fred notó que yo estaba ahí parado junto a la puerta. Rápidamente se me acercó, me miró a la cara un tanto enojado y me dijo, ¿dónde has estado? Le dije que había estado parado ahí todo el tiempo esperando que la gente del lunch se dispersara. Él me miró y me dijo, ¿gente del almuerzo? Esta no es la gente del almuerzo. Estas son las personas que se encuentran aquí para escuchar tu presentación. No podía creerlo. Él había dicho que habría quizá dos o tres personas además de él, pero habían 33 personas para escuchar la presentación esa tarde. Yo estaba atónito. Entendamos que todo esto sucedió debido a mi nuevo método de prospectos usando los frijoles. De otro modo, nunca hubiera conocido a Fred, pero yo estaba haciendo las cosas en forma diferente ahora. Hasta ese día nunca había dado una presentación a más de dos o tres personas. Y ahora, de repente, estaba frente a un grupo de 33 personas a las que debía hacerle una presentación. Comencé a hiperventilar. Creía que no podría hacerlo. Le confesé a Fred que nunca había hablado a un grupo tan grande antes. Él me dijo, ¿qué dices? Yo pensé que eres uno de los líderes de tu compañía. Fue ahí que me di cuenta de que había desarrollado finalmente una manera de presentarme como alguien de buena posición. No hablamos acerca de cuánto dinero yo estaba ganando. Sin embargo, él pensó que yo ganaba mucho. Yo estaba tan nervioso que le pedí que él le diera la presentación. Él me dijo, ¿estás bromeando? Yo no sé nada de tu compañía. Solo me dijiste que tiene que ver una cosa de la nutrición y que yo podría hacer mucho dinero. Vaya, solo te conozco de hace dos días. Ve y hazlo lo mejor que puedas. Así que Fred me presentó y yo di mi primer discurso de negocios a un grupo grande de personas. Después de la presentación empezamos a firmar gente en el negocio. Esto es absolutamente cierto. Las 33 personas firmaron. Todos firmaron. ese mismo día y se unieron a nuestra compañía. Recuerdo preguntarle a Fred, ¿cómo lo haces? Él dijo, ¿quieres que sea honesto? Y le dije, bueno, por supuesto. Él dijo, esa fue la peor presentación que yo haya oído. Y yo sabía que no había dado una buena presentación, pero no creía que hubiera sido tan mala. Pero también sabía que las 33 personas que se unieron al negocio no se habían unido por mí, sino por Fred. Yo había conocido a una de las personas que tenía una gran influencia en los demás. Gracias a Fred, tanto él como yo nos convertimos en unos de los más grandes distribuidores de esa compañía. Esa fue mi primera historia de éxito. Hoy tengo muchas historias como la de Fred, porque esa es la forma en que la busco prospectos y siempre me encuentro con personas grandiosas como él. Espero que esta historia puede dejar impreso a ustedes cuán importante es ser consistente en las actividades diarias. Puede llevarlos al éxito. La mayoría de la gente no se compromete a ser consistente cada día. Es un par de días de trabajo duro y después varios días de casi nada de trabajo. Su ética de trabajo está por todos lados y arruina su habilidad de crecer en su negocio de la manera en que debería ser. Aquí está lo que mejor que pueden hacer. Comprométanse a su CMD. Recuerden que eso significa contactos mínimos diarios. Así que escojan un número. Si ese número es 3, significa que cada día, 5 o 6 días a la semana, le hablarán a un número no menor de 3 personas acerca de su negocio. Si ese número es 5, ustedes deberán hablarle a no menos de 5 personas acerca de su negocio. Si su número es 10, la misma cosa. Asegúrense de que es algo que pueden cumplir. Su CMD no es una meta. Es un compromiso. He visto cientos y cientos de personas hacer ese compromiso y le dan el giro a su vida. También he visto miles y miles de personas que hacen ese compromiso y lo rompen, y nada cambia en su vida. De hecho, las cosas se ponen peor para ellos. Piensen en lo buenos que se convertirán como presentadores, mentores y líderes cuando hagan ese clase de compromiso. Viendo ese número de gente al día, su crecimiento personal será increíble. En un corto periodo de tiempo tendrán un mejor guión para presentar, su selección de palabras será mejor, serán un mejor ejemplo en su organización, sin mencionar lo que le pasará a su cheque. A mi esposa le encanta jugar con esto. Vamos al centro comercial por alguna razón y ella dice, vamos a buscar prospectos por un rato. Así que nos dirigimos a alguna tienda departamental y hacemos una apuesta de quién colocará más tarjetas de presentación y gente de aceptar ver uno de nuestros videos. Se siente realizada cuando ella gana la competición y parece que últimamente ella gana con frecuencia. Piensen en lo maravilloso que esto es para nuestro negocio. Hicimos esto el otro día en uno de los centros comerciales y yo me irrité. Parecía que a todas las personas a quienes yo me aproximaba me decían, ah, sí, sí, ya hemos hablado con otra persona acerca de eso hace solo unos minutos. Hace rato una dama me preguntó que me gustara ganar poco de dinero extra y veré uno de sus videos. Y yo les dije, ah, entonces conoció a mi esposa. Ella se movía 2 veces más rápido que yo.